Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Séptimo Sonido, programa donde escucharás las bandas sonoras de tus películas favoritas de todos los tiempos. Kenia Lugo los saluda en conducción y Álvaro Robles en producción. Hoy presentaremos la película Karate Kid, la cual es una producción estadounidense de 1984, dirigida por John Avildsen, ganador del Oscar a la Mejor Dirección en 1976 por Rocky. La película dio origen a una serie cinematográfica que continuó con Karate Kid 2, Karate Kid 3 y el nuevo Karate Kid, y posteriormente una nueva versión en 2010, The Karate Kid. La película comienza con la llegada de Daniel junto con su madre a un nuevo hogar en un suburbio de Los Ángeles, California, provenientes de New Jersey. A los pocos minutos de su arribo, entabla amistad con un joven que vive en su mismo edificio, quien lo invita a participar en una actividad recreativa en la playa. Antes de partir, Daniel va en busca del conserje para reparar una llave de su departamento. Cuando entra al cuarto de suministros, se da cuenta que el conserje es un anciano japonés, el señor Miyagi. Un día, Daniel se encontraba en la playa con sus nuevos amigos. Casualmente conoce a Ali, una hermosa joven con la que entabla amistad inmediatamente. Pero mientras conversaban, irrumpe un grupo de jóvenes en motocicleta, liderados por el violento Johnny Lawrence, quien además es el exnovio de Ali. Este trata de hablar con Ali, pero como ella lo rechaza, reacciona violentamente, destrozando el equipo de música de ella. Daniel trata de calmar la situación, pero es agredido por Johnny, quien le propina una gran golpiza. Daniel cae al suelo vencido y la pandilla se retira del lugar. Sus nuevos amigos lo abandonan y Ali trata de ayudarlo, pero él le pide que lo deje solo. Antes de continuar con más de la historia de Karate Kid, escuchemos The Moment of Truth con Survivor. Yourself. Séptimo sonido, musicaliza tus imágenes. Seguimos con más del relato de la película Karate Kid. Al día siguiente de la golpiza propiciada por Johnny, el exnovio de Ali, a Daniel, la madre de este lo ve con hematomas producto de la riña, pero él le dice que fue por un accidente y se dirige a la escuela. Una vez allá, se encuentra con Ali durante un partido de fútbol. Pero para su mala suerte, en el equipo contrario jugaban los chicos de la pandilla que lo golpeó, por lo que termina trenzándose a golpes con uno de ellos que lo había lanzado al suelo intencionalmente. Tras ser expulsado del partido, Daniel se dirige a su casa, donde practica algunas patadas de karate con la ayuda de un libro. Mientras estaba en ello, llega al departamento el señor Miyagi, quien lo observa practicar sin emitir mayores comentarios. Días después, y mientras se disponía a almorzar con su madre en un restaurante, Daniel se dirige a un dojo de karate del lugar, la escuela Cobra Kai. Una vez dentro, al observar la clase, se da cuenta que el sensei de esa escuela, el ex capitán del ejército John Kreese, incita a sus alumnos a actuar en forma agresiva y violenta y a golpear primero, golpear fuerte, sin piedad. Asimismo, se da cuenta que el alumno más antiguo de esa escuela era nada menos que Johnny y que todos los miembros de su pandilla eran avanzados estudiantes de karate. Johnny se da cuenta de la presencia de Daniel, ante lo cual este último abandona el dojo y vuelve con su madre, la que nota que Daniel estaba decepcionado del lugar que recién se había mudado. Esa noche, mientras Daniel conducía su bicicleta, es interceptado por la pandilla Cobra Kai, quienes lo sacan del camino, cayendo por una pendiente pronunciada y golpeándose duramente. Logra llegar a su casa con la bicicleta y en un ataque de furia la arroja dentro de un contenedor de basura. Su madre lo observa y ve su herida. Muy preocupada le pregunta a qué se debe todo esto y él le responde que necesita aprender karate y que quiere volver a New Jersey, como también le recrimina a su madre el que se hayan mudado sin preguntarle a él. Tras una puerta se encontraba el señor Miyagi, quien escucha todo lo ocurrido. Vamos con el segundo bloque de canciones del programa, Young Hearts con Commuter y Cruel Summer de Bananarama. Son las canciones interpretadas a continuación. nothing you can do. In a photograph, the innocent you thought you lost is staring back at you. Séptimo sonido, alimenta tu imaginación. Heavy. No pongas en silencio a tu vida. Séptimo sonido. Escucharon John Hertz con Commuter y Creel Summer de Bananarama. Después de la discusión de Daniel con su madre y que Miyagi escuchara todo, Daniel se encuentra con Ali en la escuela, pero también se encuentran con los Cobra, por lo que huye del lugar. Ali se da cuenta de ello. Cuando Daniel vuelve a su casa, encuentra su bicicleta completamente reparada, descubriendo que fue Miyagi quien la arregló. Cuando va a su taller para agradecerle, descubre que el anciano es un experto en la preparación de árboles bonsai. Como Miyagi ve el interés del muchacho, le invita a pasar y le enseña su trabajo. Daniel se da cuenta que Miyagi es un experto en karate, por lo que le pide que lo entrene. A lo largo de su entrenamiento, Daniel se da cuenta que el karate y en general las artes marciales no son un método para pelear, sino que una forma de superarse a sí mismo y a ser mejor persona, por lo que él mismo cambia desarrollando su personalidad y va dejando de lado temores para enfrentarse a la vida. Ha llegado el momento de despedirnos, no sin antes recordarles que tienen una cita la próxima semana a la misma hora para escuchar una emisión más de Séptimo Sonido, con Kenia Lugo en conducción y Álvaro Robles en producción. Los dejamos con una canción más, You're the Best, cantada por Joe Esposito. Disfruten. Por su atención, muchas gracias y buena suerte. Cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around. Nothing's gonna ever keep you down. You're the best around. Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión.